En El Venezolano seguimos innovando y por eso llegamos a Amazon Alexa. Escuche nuestro resumen de noticias todos los días. A continuación, las informaciones más importantes para este lunes 19 de julio. Colombia llora la trágica muerte de un pequeño ciclista que fue arrollado. Médicos venezolanos denuncian la falta de insumos, fármacos y personal de salud para enfrentar la pandemia. Estamos a nombre de Transcarga Express. Papa Francisco decide estar cerca del pueblo cubano y llamó al diálogo. Bolsonaro de alta tras días de internado por obstrucción intestinal. Profesionales integrales, la solución para tu TPS. Grupos guerrilleros estarían financiando actos vandálicos para el 20 de julio en Colombia. Merkel conmocionada por la devastación de las inundaciones en Alemania. Continental Services and Carrier. Descubren un software de espía israelí en 50.000 móviles de periodistas y personalidades en todo el mundo. La tenista estadounidense Coco Gauff da positivo y se pierde los Juegos Olímpicos. Impacta con publicidad animada por tan solo $8 creada por JLB Enterprises. Falleció el surfista español tras caer desde un alto de una ola en México. Britney Spears no se subirá al escenario mientras su padre la controle. De Alca Miami, envíos a Venezuela desde todos los Estados Unidos. Les narró Steve Ocaranda.